Random. Instrucción que utilizamos para generar un número aleatoriamente entre un rango que nosotros establecemos al principio. Se puede usar en programas que necesiten inventar algunos números.